Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Mucha gente molesta con la Santa Rosa, pero no estés así. Rosa es una flor olorosa y generosa. Es una vecina que las cultiva frente a casa. Es una santa. Es un queso riquísimo e inaccesible. Es también la capital de la Pampa. Querida Rosa, cuántas cosas. El martes, el miércoles y el jueves a la tarde de esta semana, o sea, los días 27 de agosto, 28 de agosto y 29 de agosto de 2024, deberán ser inscriptos en los anales de la climatología por las bondades que el cielo nos quiso prodigar. Calorcito, nada de viento y la humedad justa como para activar la golosina más exquisita para nuestra piel, la vitamina D. El corazón con que vivo, cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Sincero, que me da su mano franca, para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca, cultivo la rosa blanca. River, un río; Boca, un barrio; Belgrano, un prócer; Racing, las carreras; Instituto, el estudio; y Huracán, el peor mal tiempo que te pueda tocar. Pero ningún club se asoció con el buen tiempo, por lo que te propongo Arreboles, silbo apacible, susurro de trinos para los que estén buscando nombre. También Zenit, viento que vino del sur, Celito mío, rocío de madrugada, veranito porteño, y de Pocho Sosa estamos escuchando Otoño en Mendoza. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Música. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido. Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice, al llevarse al sol, que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, y en el marco de esta intensísima Santa Rosa, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios y hoy de agua, de frío y de viento. Para caminar, para recalcular, para soñar, pese a... En el mano a mano, hoy conversaremos con la diseñadora industrial Trinidad Murillo y el proyecto que lleva adelante con amigos, en el que transforman los residuos plásticos en productos, en placas plásticas. En Caminos del Alma, Ray Bradbury culmina con El Viento, o nosotros culminamos con la lectura del viento, un cuento donde los vientos parecen demonios. Esta es la caminata 238 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por los caminos de Mendoza para cruzar los Andes. La profe Silvina Pérez, en Juglares, organiza una excursión con dúos mixtos. Dua Lipa, Sean Paul, Lady Gaga, Tony Bennett, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré. Sin desperdicio. ¿Te acordás de tu grupo de amigos en la adolescencia? ¿Cómo olvidarlos, no? En esa Ya la vi, Brenda nos devuelve a esos tiempos con Cuenta conmigo, la película inspirada en la novela El cuerpo de Stephen King. Hay un clásico del que nadie habla, salvo, claro está, Tony López. Hoy Tony prende la luz verde con La Mesa. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata. Hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Quizá el viento hoy ya está contando su propia historia. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hay caminos que parecen derechos. Parecen derechos. Suele decirse que la vida privada de las personas queda librada a su responsabilidad, que cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Pero es así realmente? Todo lo que hacemos afecta a otros. Siempre hay alguien que se inspira en nosotros y que o nos disfruta o nos padece. Nuestras decisiones afectan a quienes están cerca y a quienes vienen después que nosotros. La situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan miles de niños es el producto de crisis familiares. Es la consecuencia de hogares destruidos donde padres y madres no tienen empacho en seguir sus propios caminos como si un hogar deshecho fuera inevitable. Increíblemente, ciertas personas salen a festejar sus divorcios. No quieren advertir quizá que las parejas son el fundamento de la familia y éstas el sustento de la sociedad. Un niño sin su padre o sin su madre no corre la carrera de la vida en igualdad de condiciones. Muchas veces, es cierto, la convivencia entre los padres se torna muy difícil, imposible casi, pero quienes protagonizan estas circunstancias deben hacer un control de daños para que estos sean mínimos. Sus hijos no pidieron venir a este mundo. ¿Puede un padre abandonar a su mujer embarazada y no hacerse cargo de ese niño? No es solo un tema de dinero, es también el sustento espiritual, moral, afectivo que todo padre debe brindar a sus hijos. Se ha devaluado el concepto de dignidad humana y el concepto de familia, de matrimonio, nos dijo semanas atrás en este programa la dirigente Jane Calcleugh. Se trata de una luchadora valiente contra la trata de personas en el barrio porteño de Constitución. Desde hace años encabeza marchas que se constituyen en verdaderos abrazos a esta zona de Buenos Aires, donde la prostitución, la trata de personas justamente, la explotación laboral de niños y adultos, el comercio de órganos y los sacrificios rituales forman parte de un entramado macabro que se realiza con la complicidad de quienes deberían combatir estas prácticas. No tomar en cuenta a Dios como referente último en la vida conduce a la depravación, afirmaba Jane. Todo es posible porque nada es absoluto y las referencias, los mojones que marcaban los límites, se van corriendo de lugar. Lo que antes era grave, ahora está bien. ¿Por qué no habrá tráfico legal de niños si el aborto es ley? Es solo cuestión de tiempo. Fueron hombres y mujeres valientes que amaban a Dios los que acabaron con el tráfico de esclavos en el siglo XIX. Mucho antes, en el siglo I, en tiempos de la cultura greco-romana, fueron cristianos los que pusieron fin a la terrible práctica de dejar morir a los niños nacidos discapacitados. Cada persona es responsable ante la sociedad y ante Dios de sus actos. Nadie puede hacer lo que quiere en esta vida. Todo lo que una persona siembra en su existencia finalmente lo cosecha y deja un rastro de vida o de muerte según decida tomar en cuenta Dios. Dijo Salomón en el libro de Proverbios: hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Las decisiones son caminos que tomamos en la vida y siempre nos llevan a algún lado, caminante. Busquemos a Dios con sinceridad para llegar a buen puerto. Vangelis, la conquista del paraíso. Thank you. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. ¿Sos de darle una segunda o tercera oportunidad a tus amigos? ¿Qué tema, no? Esa es la pregunta para la consigna de hoy, ¿no? Hoy escuchábamos un tema, un clásico, ¿no? De José Martí, Cultivo una rosa blanca para el amigo. Incluso para el enemigo. Para el enemigo no cultivo ni cardo ni ortiga, ¿no? Qué actitud. Le damos, somos de darle, y esa es la pregunta, ¿no? Una segunda o tercera oportunidad a tus amigos cuando te fallan. O sea, ¿cuál es tu reacción con aquellos amigos que te fallan más de una vez? Y vos decís, pero flaco o flaca, si esto ya lo hablamos, ¿qué haces? Bueno, yo creo que uno finalmente al amigo le da la oportunidad, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me pasa es que necesito tiempo. Si me ha fallado varias veces y necesito tiempo porque estoy, levanto temperatura, ¿no es cierto? No me resulta indiferente, no me pasan inadvertidas las cosas. Entonces, sí, claro, no vamos a seguir. Pero necesito que hablemos y necesito que pase un poquito de tiempo. Mándanos entonces tu opinión, lo que te pasa, lo que sentís con tus amigos. ¿Les das una nueva oportunidad? Nos escribís, nos mandás un audio al 11-6447-7047. Caminante por la 102.9. Las denuncias que hacemos circular por WhatsApp o las redes sociales en general deben ser chequeadas. No se pueden reenviar así nomás lo que nos envían cuando está en juego el buen nombre de las personas. Ayer circuló y se viralizó una imagen y un texto por la zona y en otras ciudades del país en la que se denunciaba a dos trabajadores como delincuentes. El posteo indicaba, erróneamente, según se confirmó después, que los dos hombres se hacían pasar por empleados de una empresa de telefonía y de cable, pero que en realidad eran ladrones, estafadores. Con el correr de las horas, la denuncia cambió y empezaron a escribir que los supuestos trabajadores, supuestos según la denuncia, ¿no?, eran de la provincia de Río Negro. Y finalmente se dijo que no, que realmente son trabajadores y que fueron contratados por una empresa tercerizada que trabajaba para Cablevisión. Es decir, son lo que parecen ser en la foto, trabajadores de telefonía. Esos que se suben a los postes y techos para habilitar e instalar en casas, oficinas, negocios y empresas servicios de internet y de cable. La información correcta para aquellos que han estado, lo han visto, les ha pasado, la pueden leer en el diario digital LCR Play de Río Negro. Es un diario de la zona del Alto Valle Este de Río Negro. Ahí publicaron la información correcta y es la que algunos hicimos circular ayer, ¿no? No se puede publicar cualquier cosa, más cuando está en juego el buen nombre de una persona. Del mismo modo que es muy difícil recoger las plumas de una almohada rota, es muy complicado recuperar el buen nombre de alguien que ha sido desacreditado. Cuando se siembra la duda, después es muy difícil volver atrás. Lo mismo que decir que un hombre o una mujer es un violador, un abusador. Hay que tener mucho cuidado para alargarse con eso, porque después no hay vuelta atrás, ya queda la duda. Tampoco es bueno sembrar la alarma y la confusión en la población con noticias falsas. No sirve de nada estar alertando a la gente con cosas que no son ciertas. Al contrario, el miedo y la confusión son funcionales a la inseguridad. Para determinar si una información publicada en las redes es verdadera o falsa, hay varias acciones que se pueden tomar. Lo primero, querido caminante, es no ponerse ansioso, no apurarse, no pensar que lo que yo voy a publicar va a salvar a la humanidad. Hay que actuar con cordura y saber que una vez que publicamos algo, ya no hay vuelta atrás. Por eso, mucho cuidado, no actuar en automático, lo reenviamos, sí, porque dicen esto. No, ojo, si hay nombres, si hay fotos de personas, mucho cuidado. Primero hay que investigar la fuente, averiguar de dónde proviene la información y si el autor del artículo es creíble. ¿Es un desconocido el que firma? ¿No firma nadie? ¿No tiene autor? Bueno, ahí ya estamos en problemas, ¿no? Si alguien hace una denuncia y no se hace cargo, y bueno, yo ya tomo distancia. Verificar la fecha de publicación. Asegúrate de que la información no sea antigua. ¿Y de qué lugar proviene? Muchas veces son noticias viejas de otros países y que cada tanto reaparecen. Son cíclicas, ¿eh? Vienen de España, vienen de Colombia y reaparecen cada 6 meses, 1 año. Y son viejas, son extranjeras y están desactualizadas y no son ciertas. Hay que leer la noticia completa. No te bases solo en el título, en la imagen. A ver si tiene coherencia lo que dicen. Y después hay que realizar una búsqueda en Google o en cualquier buscador sobre el mismo tema. ¿Aparece en otro lado? ¿En otros medios? ¿En otro ambiente? ¿Alguien habla de esto o aparece acá solito? Porque cuando son temas importantes empieza a tener repercusión. Y por último, se puede utilizar lo que se llama herramientas de verificación como búsqueda de imágenes inversas, ¿eh? Para determinar la originalidad de las imágenes y los videos. Por ejemplo, uno puede entrar a tineye.com, es tineye.com, o imagesgoogle.com, imagesgoogle.com. Uno ahí pone el link o carga la foto en cuestión, el video, y te hace la historia, te rastrea esa foto de dónde viene, si efectivamente es lo que dice ser o viene de otro lado y alguien la cambió. Y por último, conservar una mentalidad crítica, mantener una actitud escéptica y cuestionar la información que parezca sospechosa, que sale de la nada. Ustedes se fijan que la gente pone, me enviaron esto, una hermana, un tío, pero en realidad nunca sabe quién es el que lo mandó. Viene viajando de no se sabe dónde y hay que pararlo, hay que parar la pelota, como en el lenguaje futbolero. ¿Cuánto dura la luz roja en un semáforo? ¿20 segundos? ¿45 segundos? ¿Un minuto? Ahora hay muchos semáforos que vienen con un segundero, ¿no? Pero en el cruce de las avenidas Monteverde, o Ruta 4, ¿no?, y General Mosconi, en el límite de Quilmes y Varela, no existe un contador. Sin embargo, hay personas que saben cuánto dura el semáforo rojo. No es que lo hayan calculado en segundos, lo tienen calculado en pasos, en autos o en metros. Hace tiempo que lo observo este fenómeno y me llama la atención. El tema es así. Junto a los vendedores ambulantes que hay en las esquinas, siempre que te están vendiendo algo, o comida, a veces productos de electrónica, conviven los pedigüeños. Es decir, te piden plata nada más. No te ofrecen nada, te piden. ¿Qué es lo que hacen estos muchachotes? Piden plata explicando en carteles de cartón que están sin trabajo y necesitan una ayuda monetaria. ¿Cómo hacen? Una vez que la luz roja cortó el tránsito, estos hombres empiezan a recorrer la avenida en contramano, a pie, ¿no es cierto?, alejándose del semáforo y en cada uno de los vehículos detenidos, menos los colectivos, ¿no?, colocan un cartoncito que tiene una solapa en su parte inferior que traba con las escobillas, con la escobilla del limpia parabrisas. Lo hacen tan hábilmente que el escrito, el cartoncito, queda herido, parado, y el chofer y sus eventuales acompañantes pueden leer sin problemas. Ayúdeme con lo que pueda, estoy sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que no se los ve, estos tipos no están apurados, ni siquiera nerviosos, ante la posibilidad de que camionetas y autos arranquen llevándose su herramienta de trabajo. ¿Por qué? y porque ya tienen calculado el tiempo que disponen y lo calculan en cantidad de coches en los que pueden dejar el cartel para después desandar el camino. Vuelven hacia el lado del semáforo, recuperan el cartelito y logran quizá alguna limosna antes de que vuelva la luz mala, es decir, la luz verde. Bueno, cosas de la ciudad y del rebusque, ¿no es cierto? Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Para contarnos de algún camino famoso, de algún lugar recomendable, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coler? Buenos días. Estoy muy bien, y viendo que en Mar del Plata en cualquier momento se empieza a caer el cielo. Está muy nublado, muy gris. Y Santa Rosa parece que va a venir así, en tono de lluvia nada más. Ajá. Bueno, es interesante saber, ¿no?, el alcance de esta tormenta tan tan peculiar, que llega tan puntual también, ¿no es cierto? Sí, sí, A Mar del Plata también va. A Mar del Plata también viene, sí, sí, sí. Con distintas versiones. Ha habido otras épocas, otros años, en que ha venido con mucho viento, con mucha lluvia. Sí. Y ahora, hasta ahora, pinta muy tranquilo. Ojalá no sea la calma que precede a la tormenta, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, sí. Muchas veces es así, ¿no? La calma chicha, sí, se transforma después en un episodio de mucha violencia. De proporciones. Climática, sí, sí, sí. Climatológica. Bueno, esperemos que no, sí, que sea solo lluvia, ¿no? Esperemos que no. ¿Sabes que estaba pensando en la consigna que diste esta mañana? Rara vez hablamos de la consigna, ¿viste? Entre nosotros. Sí, sí. Pero me sí. Dejó pensando. Te dejó pensando, sí. ¿Vos les das una oportunidad a tus amigos? Sí, sí, en realidad sí. No sé si por una cuestión de herencia, de sangre, de qué. Gracias a Dios, después de que pasa algo, trato de ponerme en la piel de la otra persona, ponerme en sus zapatos. Claro. Y bueno, y eso me ha llevado a restablecer muchas relaciones, incluso después de dos. No voy a decir tres porque no ha habido persona que me fallara según mi concepto tres veces. Pero bueno, son cuestiones de la vida, creo yo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, vos sabés que justamente la amistad tiene esto, ¿no? La posibilidad de perdonar, de entender al otro, porque a veces tal vez no es que hay que perdonar, hay que entender al otro, ¿no? Claro. De eso se habla mucho en las escuelas, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y lo que pasa a veces en estos episodios, estos conflictos, es que cuando se llega a buen puerto, finalmente, se llega mejor, ¿no es cierto?, que antes. Claro. Es decir, el diálogo, el sincerarse en un clima de respeto, ¿no?, ayuda a profundizar la relación muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y otra cosa también cierta es que si hay real amistad, todas las cosas se superan. Es como en la pareja, si hay verdadero amor, todo se supera. Y creo que pasa por ahí el quid de la cuestión. Si no se llega a buen puerto en una amistad o en una relación, la que sea, es porque nunca hubo realmente lo que se dice que había, ¿no? Claro. Está fundada sobre algo que no es real. Pero bueno, son pareceres. Lo real y concreto es que podemos fallar, nos pueden fallar, y es importante qué actitud tenemos después de que nos fallamos, ¿no? Sí, yo creo que uno tiene que tener en estas cosas un protocolo, ¿no? Es decir, bueno, dos o tres cosas claras de cómo actuar, y una es no actuar en caliente y darse tiempo, ¿no? Porque a veces en caliente se empeora todo, ¿no? Entonces, bueno, sí, guardo silencio, dejo pasar y después vemos, ¿viste? En un día, claro. Un día, una semana, charlamos otra vez y con los ánimos más serenos. Porque muchas veces estas cosas ocurren imprevistamente, ¿no? En una reunión, en una salida, nos así, explotan, ¿no? O salen sorpresivamente. Sí, sí, sí. Y otra cosa importante me parece, ya que mencionás protocolo, tener en el protocolo un imprevisto. O sea, un punto que diga cómo actuar en un imprevisto. Y a veces en un imprevisto lo único que hay que hacer es callarse la boca, bancarse y dejar que pase el momento y después oportunamente hablar, ¿no? Cosas medio difíciles, porque así hablarlo entre nosotros es maravilloso. Después en la práctica ahí se ven los pingos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? Así que exactamente, sí. Hay que, sí, uno puede tener el protocolo, pero después al momento de los hechos hay que ver. Se acabó el protocolo. Bueno, claro. Hablemos de Mar del Plata y su vida cultural. Sí, que tiene mucho, es muy rica culturalmente Mar del Plata. Es algo que, como mencionaste vos en algún momento hace un tiempo, estamos descubriendo y hay mucho, mucho para compartir a través de este medio. Y para quienes vengan a Mar del Plata o escuchan desde aquí de Mar del Plata, sepan que hay propuestas para este fin de semana y les voy a contar algunas. Hoy, por ejemplo, se realiza una edición más de un festival local que se llama Lobito. Y es un festival de cortometrajes. Y se va a exhibir el cortometraje Había una vez hace 40 años, que está dirigido por una directora, una realizadora joven de aquí de Mar del Plata, Flavia Merteikian. Resalta ella la tarea enorme del voluntariado que lleva adelante el Club de Abuelos y Abuelas Narradores. Flavia siguió de cerca la actividad de estas personas adultas mayores, marplatenses, que plantean un encuentro intergeneracional a través de la lectura. Es muy conocido acá el Abuelas y Abuelos que Leen, narradores, y bueno, y ella hizo un documental en base a esta actividad. Y hoy se exhibe a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en el Teatro de la Bancaria en la calle San Luis al 2000. Una muy buena propuesta. Bien. Después tenemos una muestra que se llama La Musa Encantada, de Goyo Bugamen, en el Centro Cultural Villa Victoria, de 14 a 19 horas, y guarda con el precio. No sé si van a poder ir por esto, pero bueno, que no sea un impedimento. 400 pesos la entrada. ¡Epa! ¿Qué será esto? ¿10 centavos de dólar? Sí. Después tenemos Composiciones del Presente, un concierto que se llama Ecos de Astor y Charlie. Mira qué ecos, ¿no? Sí. De Astor y Charlie, nada menos, a cargo de Sebastián del Hoyo, un músico marplatense. Esto será también en el Centro Cultural Villa Victoria a las 18 horas, en otro ámbito, obviamente, y eso sí tiene un costo un poquito más elevado. Las personas que vengan de visita y demás van a pagar 6.000 pesos y los estudiantes y residentes de Mar del Plata abonan 4.500. Ajá. ¿Cómo se llama esta presentación? Concierto Ecos de Astor y Charlie. dentro de un programa que se llama Composiciones del Presente. Ajá, es decir, es un programa que sigue o que viene de antes. Claro, sí. ¿Y siempre en el Centro Cultural Villa Victoria? Sí, con distintos músicos. Sí, con distintos músicos. Y por ahí son otras expresiones artísticas, ¿eh? Ah. No es solamente música. Ah, perfecto. Hoy es Ecos de Astor y de Charlie. Exacto. Astor con Sebastián del Hoyo, que es un músico marplatense. Astor, hablamos de Astor Piazzolla, que era marplatense, ¿no? Nacido en Mar del Plata. Claro. Y Charlie, obviamente, Charlie García. ¿Hay alguna calle en Mar del Plata que se llame Piazzolla? Sabes que no la tengo. Ajá. Sí, hay un monumento, hay un espacio a él, en pleno centro, ahí frente al, en el Boulevard Marítimo, frente a la zona de casinos y demás. Hay una fuente redonda y en uno de sus lugares está el monumento a Astor Piazzolla, pero casi no me suena, no conozco. Claro, bueno, una curiosidad nada más. Bien. Y para mañana tengo dos cositas que te cuento breve. A ver. Hay un tercer encuentro de autoras y editores de la literatura marplatense. Esto será en la sala Pairó del Teatro Auditorium, desde las 4 de la tarde hasta las 20 horas. La entrada es gratis. Y entre hoy y mañana se lleva adelante el Enduro de Invierno 2024 en la zona norte de playas de Mar del Plata, con la presencia de corredores de Argentina y también algunos provenientes de Inglaterra y Francia. Y se realizará la presentación de shows, que incluye a Los Pericos, que se van a presentar mañana a las 5 de la tarde en la costa, entre las calles Rejón y Cardiel, sobre la playa, obviamente. Ajá. Entrada gratis. Bien, bien. Entonces, para mañana, entonces, es de tercer encuentro de autores. Y no te entendí bien, ¿qué es esto en el norte de las playas? Es un torneo de enduro que se realiza en invierno y en verano. Ajá. Esta es la edición de invierno. Enduro son motos y cuatris que compiten en distintas categorías. Y bueno, ya es en esa exhibición hoy a la tarde con una práctica. Y mañana son las competencias finales que ya definen dentro del calendario del torneo nacional. Claro. Bien. ¿Te parece de hacer nuestro viaje ya? Vamos a nuestro viaje, porque si nos detenemos en la actividad cultural tenemos muchísimo más y se nos va el programa en eso nomás. Claro. Así que vamos a caminar un rato. Claro. Vamos a ir al túnel Cristo Redentor, designado oficialmente como Paso Internacional Los Libertadores. Recibe su nombre debido a las cercanías, o a qué en la cercanía se halla la estatua del Cristo Redentor, justamente, Cristo Redentor de los Andes se llama. El túnel fue inaugurado en 1980, tiene una extensión de poco más de 3 kilómetros de largo y una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una importante ruta terrestre entre Chile y Argentina, aunque suele ser cerrado durante el invierno en esta época a causa de la nieve y por peligro de avalanchas y derrumbes. El túnel comunica la localidad chilena de Los Andes con el norte de nuestra provincia de Mendoza. Esto a través de la Ruta Nacional Argentina número 7. Es un paso habilitado para todo tipo de vehículos. En este momento, con una temperatura de 14 grados bajo cero, hoy sábado 31 de agosto de 2024, ¡apa! 14 bajo cero, ¿sí? En este momento, lo verificas un rato. Y se recomienda precaución en su trayecto, ya que puede haber hielo en algunas zonas. Claro. Este, el puente, es un enlace vital entre Argentina y Chile en la imponente cordillera de los Andes, tanto para el turismo como para el comercio y otras actividades que fortalecen los lazos entre estas dos naciones hermanas. Hay una pequeña localidad fronteriza designada Las Cuevas, en el departamento de Las Heras, que se halla en el lado argentino sobre la que mencionamos recién, la ruta número 7, la ruta nacional. Sí, sí. Justo antes del túnel internacional se encuentra esta localidad. En el año 2018, hace muy pocos años, los distritos de Las Cuevas, esta localidad, Penitentes, que es otra, y Uspallata, fueron fusionadas en uno solo, llamado en la actualidad Uspallata y Alta Montaña. La obra tan significativa del túnel es un logro de ingeniería que une, como dijimos, la provincia de Mendoza, Argentina, con la región de Valparaíso, en Chile. Sabemos que en Chile se dividen por regiones, así como nosotros nos dividimos por provincia, ellos lo hacen por regiones. Y se encuentra este túnel bajo los cerros Caracoles y Santa Elena. Años antes de que existiera este túnel, el cruce entre ambos países era muy diferente. Hace más de un siglo existía un túnel ferroviario que conectaba los Andes, Chile, con Mendoza. Este ferrocarril, conocido como el ferrocarril trasandino Los Andes-Mendoza, fue un hito en su época. Sin embargo, con el tiempo, las necesidades cambiaron y el tráfico automotor se volvió más relevante. Así es como nace esta obra, diseñada para vehículos y camiones, y que hoy es esencial para la comunicación entre Argentina y Chile. En cuanto al monumento Cristo Redentor, te cuento que es una obra realizada por un escultor argentino, Mateo Alonso, y fue erigido, el monumento, en el paso de Uspallata, justo en la línea de frontera entre Argentina y Chile. Fue inaugurado en marzo de 1904, sirvió para conmemorar la superación pacífica de un conflicto por cuestiones límites que había llevado a ambos países al borde de la guerra. Un fragmento de uno de los discursos de ese día resume la intención y el simbolismo del monumento. Alguien expresó: se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. Pese a eso, pese a la frase linda y a la intención, otro conflicto tuvo en vilo a nuestros países cuando en 1977, te acordarás, sí, claro, se dio a conocer el laudo arbitral que otorgó derechos de navegación en el canal de Beagle a ambos países por partes justas, digamos, ¿no? Desde el Cristo Redentor es posible contemplar las cumbres más altas de la cordillera, incluido el majestuoso Aconcagua. El túnel del Cristo Redentor no solo es un paso fronterizo, sino también un testigo de la historia, la belleza natural que rodea el espacio y un puente de unión entre nuestros dos países, Chile y Argentina. Así que esa es la caminata de hoy, David. Pienso que interesante lo que has traído hoy, Bernardo, porque plantea en estos últimos párrafos que nos deslizabas la idea de la amistad con los pueblos. Hace un tiempo hablábamos con un chileno, ¿no? Víctor Rey, residente en Ecuador, un tipo muy amable, muy amigable, ¿no? Que se ha hecho amigos en todas partes del mundo, especialmente en América Latina. Y qué importante que es la amistad de las personas, que finalmente es la que cimenta la amistad de los pueblos, ¿no? La de los discursos. Y que ayuda a evitar los conflictos finalmente, ¿no? Porque como vos recordabas muy bien, en el 77 estuvimos ahí a un pelito de irnos a las manos con los chilenos, ¿no? En Buenos Aires se hacían ejercicios de oscurecimiento, y bueno, intervino el Vaticano, el cardenal Zamoré, fue el hombre que llevó las tratativas adelante, si mal no recuerdo, y bueno, se llegó a un entendimiento y se aflojaron las partes, pero ya estaban las fuerzas armadas de los dos países armadas hasta los dientes para trenzarse, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí, que recuerdo ese momento. Sí, éramos adolescentes. Sí, estos lo recuerdo muy bien. Sí, estos monumentos, estas cosas son símbolos de cosas reales, ¿no? La amistad, claro, hay que cuidarla, hay que trabajarla entre las personas y entre los pueblos, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que nos trae un poco esta mañana y que tiene, como decías vos, en relación con la consigna de esta mañana y con el tema del que charlábamos hace un ratito. Bernardo, muchísimas gracias por este viaje a un paisaje helado, 14 grados bajo cero, ahora en la zona del túnel Cristo Redentor del lado argentino. Un abrazo grande. Un abrazo y será, si Dios quiere, hasta el sábado que viene. Así es, era Bernardo Milipán y un viaje a un camino famoso. Lali Molina, David Agüero, Eco. Le tocó a Saturno, tú no entre tu mirada. nunca tu palabra labra mi sentimiento, miento, y es que tu planeta neta, siendo paraíso, hizo a todo el universo verso. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza danza hace la atadura dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco. Le faltó al destino tino para delinearte arte, y eran tus cristales tales luces que enredaban, daban siempre a mi pupila pila. Y haces al delirio lirio que con su esta melodía día que hace que en detalle, talle casi a mi cometa, meta. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza danza hace la atadura dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. Depende del dolor ocasionado, pero sí, soy de dar segundas oportunidades. Trato de no fallar, pero si así fuera, me gustaría que me den otra oportunidad para no perder amigas valiosas. Buen fin de, aún con lluvia, nos dice María del Carmen. En respuesta a la consigna, le das una nueva oportunidad, una segunda, una tercera oportunidad a los amigos que te fallaron. Nos escribís, nos mandás un audio al 11-6400-7047. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Tenía planeada la retirada. Cuando la puerta de la cocina ceda, me meteré en el sótano. Con suerte, podré aguantar ahí hasta mañana. Va a tener que echar abajo toda la maldita casa para atraparme. El sótano es un refugio bastante sólido y tengo una pala. Podría incluso cavar. A través del teléfono llegaba un sonido como de muchas voces. ¿Qué es eso? Herb Thompson se estaba poniendo nervioso. Tenía frío, temblaba. ¿Eso? Repuso la voz del teléfono. Eso son las voces de los 10.000 muertos por un tifón, de los 7.000 asesinados por un huracán, de otros 3.000 enterrados por un ciclón. ¿Te aburro? Es una lista larga. Eso es el viento, ¿sabes? Una muchedumbre de espíritus, un montón de muertos. El viento los mató y se quedó con sus inteligencias y sus almas para adquirirlas y usarlas. Se ha apoderado de todas sus voces y las ha convertido en una sola, la suya propia. Interesante, ¿verdad? Millones de personas asesinadas a lo largo de los siglos, arrastradas y torturadas de continente en continente, viajando en el vientre de los monzones y a lomos de los torbellinos. Mierda, me estoy poniendo muy poético. Por el teléfono se oían los ecos cada vez más intensos de gritos, alaridos y quejidos. «Venga, vuelve aquí, Herb», lo llamó su mujer desde la mesa de juego. Así es como el viento se hace más inteligente cada día. Aumenta su intelecto con un cuerpo tras otro, una vida tras otra, una muerte tras otra. «Te estamos esperando, Herb», insistió su mujer. «¡Que sí, joder!», Thompson se giró casi gritando. «Esperad un minuto», volvió a hablar al teléfono. «Aline, si quieres que vaya, salgo enseguida para ayudarte». «Ni se te ocurra. Esta lucha es personal. No serviría de nada involucrarte. En fin, será mejor que cuelgue. La puerta de la cocina está cediendo y tendré que bajar al sótano. Llámame más tarde, ¿vale? Tal vez si tengo suerte. Esta vez no creo que sobreviva. Pude escabullirme y huir aquella vez en Sulawesi. Pero creo que ahora me tiene atrapado. Espero no haberte molestado mucho, Herb. Para nada, joder, llámame luego. Lo intentaré. Herb Thompson regresó a la partida de cartas. Su mujer lo fulminó con la mirada. ¿Qué tal está tu amiguito Alin? Preguntó. ¿Ya se le ha pasado la borrachera? No ha tomado una copa en su vida, repuso Thompson malhumorado. Debería haber ido a su casa. Mira, ha estado llamando cada noche durante 6 semanas y tú has ido a dormir allí al menos 10 veces y ni una sola noche viste nada raro. Necesita ayuda. Estuviste allí hace solo 2 noches. No puedes andar siempre pendiente de él. Terminaron la partida. A las 10:30 sirvieron los cafés. Herb Thompson tomó el suyo a sorbos, lentamente, mirando el teléfono. Tal vez esté en el sótano, se dijo a sí mismo. Herb Thompson se dirigió al teléfono y trató de hacer una llamada a larga distancia. Lo siento, respondió un operador. Las líneas de ese distrito no funcionan. Le avisaremos cuando estén reparadas. Las líneas telefónicas están cortadas, gritó Thompson y colgó el teléfono de golpe. Dio media vuelta, atravesó el vestíbulo a toda prisa, abrió el armario y sacó el abrigo y el sombrero. «Perdonadme», jadeó. «¿Me disculpáis, verdad?» «Lo siento mucho». Los visitantes lo miraron atónitos y su mujer se quedó con la mano suspendida en el aire, sosteniendo la taza de café. «¡Herb!», gritó. «Tengo que ir», dijo él. En la puerta se oyó un leve roce. Todos se quedaron rígidos. «¿Quién puede ser?», preguntó la mujer. Aquel leve roce se repitió. Thompson se apresuró de nuevo al vestíbulo y se quedó allí quieto, alerta. Afuera se oía una débil brisa. «¡Qué idiota!», dijo Thompson, sorprendido pero también aliviado. «Reconocería esa risa entre 1 millón. Es Alin. ¿Habrá venido en coche?». Thompson se rió entre dientes. «Creo que viene con amigos. Se oye a mucha más gente». Abrió la puerta de la casa. En el umbral no había nadie. Thompson no mostró sorpresa, sino que puso una mueca. Divertido. Riendo, gritó. «¿Alin? ¿Ya estás con tus bromas? Vamos, entra». Buscó el interruptor y encendió la luz del porche. «¿Dónde estás, Alin? ¡Anda, venga!». Una ligera brisa le sopló en la cara. Thompson se quedó petrificado y sintió que se le helaban los huesos. Salió al porche y miró a su alrededor inquieto. Una ráfaga de aire repentina le agitó las solapas del abrigo y lo despeinó. Le pareció que volvía a oír risas. De pronto, el viento rodeó toda la casa y la sensación fue asfixiante. El vendaval duró 1 minuto exacto. Luego, cesó. El viento se alejó entre los árboles con un aullido fúnebre en dirección al mar, hacia Sulawesi, hacia Costa de Marfil, hacia Sumatra y el Cabo de Hornos, hacia Cornwall y las Filipinas. Se fue alejando más y más hasta perderse. Thompson se quedó allí de pie, aterido. Entró en la casa, cerró la puerta y se apoyó de espaldas contra ella, con los ojos cerrados. ¿Pasa algo?, preguntó su mujer. El fin. Caminante, por la 102.9. Dido, White Flag. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. Está interesante, la pregunta de hoy, profunda. Yo considero que lo primero a tener en cuenta es que todo en esta vida pasa por algo. Y qué cosas que suceden porque están destinadas así para ayudar a nuestra propia evolución. No es menos cierto que duele cuando algún amigo nos hace daño, pero desde el punto de vista espiritual siempre ganas como alumno, porque nunca dejamos de aprender. Somos humanos, nos equivocamos todos y también tenemos derecho a reconocer nuestros errores y a que se nos dé otra oportunidad. Claro, siempre y cuando se muestre el arrepentimiento genuino, no solo con palabras, sino con acciones, poniendo el esfuerzo por cambiar, porque todos podemos cambiar. Y entonces sí se puede replantear, dar ese voto de confianza. Era nuestra amiga Cachita desde Cuba, La Habana, contándonos su experiencia, su parecer con la amistad. ¿Le das una segunda oportunidad a tus amigos? Bueno, nos mandás un mensaje, un audio al 11-6400-7047. Hernán nos dice: las aerosillas de Mendoza son lo más. Recomiendo no ir con short y remera. Claro, sí, con 14 grados bajo cero es un buen consejo. A propósito de lo que nos comentaba Bernardo Milipán del Cristo Redentor. Buen día, Caminante y Damián. Si pasó una vez, puede que no pasen dos. Más si pasaron dos, pasarán tres. Solo una vez todos podemos equivocarnos, pero quedás bajo la lupa eterna. Nos dice Cristian. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Cristian. No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que... Nos escribís o nos mandás un audio al 11-6470-47. ¿Le das una segunda, una tercera oportunidad a tus amigos? ¿Qué decís? Te escuchamos. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Tal cual habíamos prometido al inicio de Caminante, vamos a hablar con la diseñadora industrial Trinidad Murillo, que lleva adelante un proyecto junto con un grupo de amigos, de colegas en la ciudad de La Plata, un proyecto para aprovechar los desechos plásticos, esas cosas que tiramos, que desperdiciamos, para transformarlos en algo útil. Algo muy importante, ¿no? El plástico es uno de los elementos contaminantes más graves que tenemos en el planeta en este momento. Muy buenos días, Trinidad. Un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola. Bueno, estamos intentando comunicarnos con Trini Murillo, pero tenemos inconvenientes. A ver, ahora. ¿Cómo que se cortó? Hola, hola. Hola. Hola, Trinidad, ¿me escuchás? Hola, hola. Bueno, vamos a ver si intentamos. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás, Trinidad? Porque te estamos escuchando por momentos. Hola. Hola. Bueno, ahora sí estamos en contacto con Trinidad Murillo. Hola, Trini, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, te escucho. Perfecto. Bueno, un placer recibirte en Caminante. Y como siempre hacemos con nuestros entrevistados, te preguntamos, ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu camino, ruta, sendero, de tal vez de tu infancia, de ahora, de alguna vacación que hayas tenido. Bueno, personalmente acá de la ciudad en la que vivo, me gusta mucho la calle 53, que es una calle que atraviesa toda la ciudad y la atraviesa por el centro. Tiene un gran bulevar y la característica que más me gusta es que a pesar de que sea la hora pico, que está la ciudad hecho un caos, esa calle nunca tiene mucho tránsito a pesar de pasar por el centro. Yo creo que es por la característica de que en La Plata hay plazas cada 6 cuadras y esta está cortada cada 6 cuadras, digamos. Perfecto, así que es un bulevar que atraviesa el centro de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, y que, a pesar de todo, no tiene tanto tránsito. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, ¿cuánto hace que vivís en La Plata? Y ya hace 9 años que vivo acá. Ajá. ¿Te gusta La Plata? Sí, la verdad que sí, es una ciudad muy linda, muy cultural y tiene mucho de todo. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue que te decidiste y te metiste a estudiar diseño industrial? Y fue un poco, al terminar el colegio, viste, no sabía bien el rumbo que iba a tomar y bueno, de pronto empecé a conocer gente que estudiaba diseño, después también tenía un hermano que estaba dentro de la Facultad de Artes, empecé a indagar un poco todo ese ambiente y nada, fue un poco también probar a ver si me gustaba y la verdad que nada, me gustó mucho y por suerte seguí el camino, digamos. Claro. Bueno, y ahora, ¿qué es esto que están llevando adelante, que estás llevando adelante con un grupo de amigos, de colegas? Contanos. Sí, bueno, con un grupo de compañeros de la Facu, todos recibidos ya, formamos un equipo. Bueno, para empezar a contar, el equipo funciona dentro de la Casita de los Pibes, que la Casita de los Pibes es una organización comunitaria ubicada en el sur de la ciudad de La Plata, que dentro de un barrio que se llama Villa Alba. Y esta cooperativa trabaja con todos los chicos del barrio, dando muchos talleres y otras actividades, talleres como carpintería, cocina, herrería, costura, música. Bueno, y empezaron a tener actividades de gestión ambiental y querían ver qué posibilidades se podían hacer con el reciclaje de plástico, ellos implementaban el compost y demás. Y bueno, y ahí fue que se pusieron en contacto con Ivo, que es un amigo, que es diseñador industrial, y Ido, que él es carpintero, y bueno, y se pusieron en contacto con la cooperativa y planearon fabricar una prensa de calor, que es la máquina que fabricaron. A todo esto hay una entidad estadounidense que se llama Precious Plastic, que promueve el reciclaje de plástico mundial y diseña máquinas de patentes libres. O sea, vos podés tomar su diseño y fabricarla. Ah, mirá qué bueno. Y, sí, y bueno, y nuestros amigos tomaron un diseño de ellos y lo que hicieron fue rediseñarla para todos los materiales que se pueden conseguir en Argentina y fabricarla acá, por supuesto. Claro, claro. Entonces, nada, la fabricaron, la cooperativa esta ya contaba con una picadora de plástico y empezamos a hacer pruebas, digamos, para sacar placas de plástico como un semielaborado para después manufacturarlas, digamos, trabajarlas y hacer mobiliario y otras cosas. Que, claro, eso es importante. ¿Qué es lo que se hacen con esas? Ustedes reciclan desechos de plástico, ¿no? Y hacen placas. ¿Y esas placas, claro, qué utilidad tienen? Y mira, ahora estamos en unos proyectos, por ejemplo, con el Colegio Nacional de La Plata, acá, que es un colegio que depende también de la universidad, que van a restaurar los pupitres, digamos. Lo que restauran es sacarle las placas dañadas de madera, y en vez de volver a poner madera, le pondríamos estas placas de plástico reciclado que hacemos nosotros. Bueno, ese es un proyecto que tenemos y también nosotros diseñamos productos de varios rubros, hicimos banquitos, espejos, soportes de compu y demás, entre otras cosas. Y nuestro trabajo, bueno, tiene varias etapas, por así decirlo. Primero sería la recolección de plásticos, que eso convoca siempre a toda la comunidad. Mucha gente y locales y emprendimientos nos reaportan sus plásticos y demás. Juntamos solo tres tipos de plásticos, no son todos los plásticos, ajá, porque eso nos condiciona el proceso productivo por el que hacemos. Juntamos polietileno de alta densidad, polipropileno y poliestireno. Que bueno, viste, los envases plásticos abajo tienen una identificación dentro de un triangulito con un número. Sí. Ese número te da qué plástico es. Ajá. Y bueno, nada, nosotros recibimos el plástico, lo clasificamos. A ver, Trini, entonces, por ejemplo, los envases de plástico, ¿a ustedes les sirven? ¿Algunos sí, otros no? Claro, por ejemplo, el plástico del envase de la lavandina, el bidón ese de 5 litros de blanco, sí. Todos los artículos de cuidado personal, ajá, las bandejitas de alimentos, son muchos los plásticos que nos sirven, las tapitas. Ajá. Pero, por ejemplo, los envases de gaseosa y de jugo no me los mencionás, no sirven. Ese no, ese, ajá, sería el clásico PET, es el plástico más conocido, digamos. No, porque se utiliza para otro proceso productivo. Perfecto, perfecto. Entonces sí sirve, por ejemplo, los envases de lavandina, los bidones y las tapitas de, sí, las botellas. Sí, y por ejemplo los envases de los shampoo también. Ah, claro, claro, claro. Sí, es ese plástico un poco más durito, por así decirlo. Claro, claro, sí, sí, te entiendo. Es decir, eso se encarga la cooperativa, el grupo con el que ustedes trabajan, se encarga de, sí, recolectar. En realidad, en nuestro grupo hay una chica que, o sea, cada uno tiene sus roles, por así decirlo, y hay una chica que se encarga toda de la gestión de residuos, ajá, porque además ella junta todos los plásticos y de ahí nosotros agarramos los que nos sirven y los otros son derivados a otras cooperativas que se encargan de esos plásticos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Claro, claro. Bien, entonces ya está hecha la recolección de los plásticos, han hecho la selección, ¿y cómo avanzan? Sí, bueno, y ahí lo clasificamos por el tipo de plástico y el color para poder después hacer combinaciones y demás. Y bueno, y a partir de ahí pasamos a la instancia de picado. Picamos todo el plástico y después vamos a la prensa de nuevo, que es la máquina esta que diseñaron los chicos, que la prensa no sube más que a 170 grados, o sea, es como un horno de una cocina, por así decirlo. Ponemos el molde, todo el plástico picado, y según el espesor del molde que hayamos puesto, va a ser el tiempo que lleva en derretirlo, pero no es más de o media hora o una hora. Perfecto. Después de eso, ya esperamos que se enfríe y desmoldamos las placas. Ajá. ¿Ya están listas las placas, entonces? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y esas placas de un día para el otro después se pueden cortar? De acuerdo, claro, a la utilidad que les quieran placas, dar. Esas las comparan mucho o le llaman, viste, ecomadera, sí, por el hecho de que las propiedades de la madera a la hora de ser trabajada son las mismas que las de esta placa. O sea, la puedes trabajar en una carpintería tranquilamente como cualquier madera. Claro, por eso también está bueno que en la cooperativa hay una carpintería que cuenta con una gran cantidad de máquinas y nosotros podemos mecanizarlas ahí. Claro. Sí, acá, por ejemplo, en Quilmes, los ecopuntos, que son centros, claro, de reciclaje, dicen que están construidos con ese tipo de madera, ¿no es cierto? Que sí, son maderas, en realidad, de plástico, ¿no? De plástico. Claro, sí, sí. Sí, es todo plástico reciclado. Lo que sí hay empresas que por ahí tipo le adicionan color, entonces por ahí las placas quedan directamente todas marrones o en distintos tonos. Entonces, viste, es más similar a la madera. Nosotros lo que hacemos en realidad es queremos no agregarle en lo más mínimo más que el proceso que nosotros le damos. Entonces dejamos el color así en bruto, por así decirlo, y jugamos con la combinación de colores también. Claro, claro. Bueno, lo que se hace, yo veo mucho, Son los ladrillos ecológicos, ¿no? No sé si eso responde a las expectativas de ustedes también. Es decir, esas botellas que se llenan con restos de productos de nylon, de plásticos de la cocina. Se rellenan con plásticos de un uso, se llama. Que esos plásticos no se vuelven a reciclar, a no ser que sea para hacer bolsas o algún tipo de cosas así. Entonces se llaman los ecoladrillos, sí, es verdad. Bueno, la cooperativa, cuando inició con proyectos de gestión ambiental, qué sé yo, habían arrancado con estos ecoladrillos, pero bueno, nada, fueron buscando diferentes rumbos, a ver qué podía ser más enriquecedor también, porque después la idea también es a la gente del barrio poder darles un taller de esta ecomadera, así que... ¿Y cuántos...? ¿Tenemos algún número para dar sobre la cantidad de plásticos que reciclan por semana, por mes? Sí, mira, tenemos más o menos la cantidad que usamos para hacer una placa de un metro por medio metro, de 2 centímetros de espesor, o sea, no es muy grande. Usamos 10 kilos de plástico picado. Ajá. Ahora, si el espesor lo bajamos, bueno, ya va a llevar menos plástico. Claro. Pero bueno, más o menos es eso lo que usamos para las placas que más hacemos por ahora. O sea que por cada tirada hacemos 2 placas, usamos 20 kilos. Claro, claro. Hay que juntar plástico, ¿no? Sí, hay que juntar. Y la realidad es que el plástico está. Y también lo que enriquece este proyecto es sacar todo el plástico que está en circulación y que va a terminar como en residuo sólido urbano, que termine de otra forma, digamos. Darle valor y que no quede ahí como un residuo y nada más. ¿Y vos crees, por lo que ves en tu caso, ¿no?, ahí en la ciudad de La Plata, que la gente tiene conciencia de esta situación, de la gravedad, de lo que es la contaminación? En gran parte sí, y también siento que cuando el reciclaje da sus frutos y podés ver productos a partir de eso, motiva muchísimo más a la gente. Claro. Porque cuando empezamos ya a lanzar los productos y demás, porque en principio poder juntar una gran cantidad de plástico para empezar a producir fue un tema, a partir de que empezamos a hacer productos o cosas, ahí sí la gente se recopó y nada, hoy en día por suerte nos están rellamando y queriendo colaborar con nosotros. O sea, proveyéndoles de la materia prima. Claro, sí, total. Trini, ¿dónde podemos ver o nuestros oyentes de Caminante pueden ver lo que ustedes hacen? ¿En qué espacio, en qué red social? Nos pueden encontrar en Instagram. Nuestro Instagram se llama Basura No Es Basura. Y bueno, ahí pueden ver un poco del proyecto este que les contaba del Colegio Nacional. Pueden ver los bancos restaurados que estamos haciendo. Bueno, recién estamos arrancando porque el proyecto se consolidó apenas hace un año desde que crearon la máquina, así que bueno, estamos ahí, pero nos encuentran en ese Instagram. Perfecto, y por supuesto ustedes están abiertos a nuevos proyectos que otra gente quiera participar, ofrecerles, ¿no? Sí, total, total, nos escriben ahí por mensaje privado y nosotros estamos recibiendo todas las propuestas que más podamos, obvio, así que cualquiera que se quiera comunicar o lo que sea, saber más información, nos comunican por ahí. Se llama Trinidad Murillo, es diseñadora industrial y fabrica junto con amigos, todos egresados de la Universidad Nacional de La Plata, placas de plástico reciclado, dándole una mano importante a la gente que trabaja de esto, de la cooperativa, y una mano importante también al planeta. Trinidad, muchísimas gracias por esta charla, este tiempo, y ojalá que les vaya muy bien y se vayan sumando nuevos proyectos con esta máquina fabricante de placas de plástico reciclado. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a vos, y por el espacio, obvio, eso siempre es muy bueno, nos suma mucho. Un beso grande, nos estamos hablando y mantenemos el contacto. Un beso, hasta luego. Chau, chau. Esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar como un río que camina. Freddie Mercury, Time Waits for No One.

Está sonando Cheek to Cheek o Mejilla a Mejilla, cantado por Tony Bennett y Lady Gaga. Y en tercer término les traigo un clásico de la nueva trova rosarina de los 80, de los 90, interpretado por, en este caso, Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré. Escuchamos El Témpano. Está sonando El Témpano, ese clásico cantado por Baglietto y Garré, que en su momento fueron pareja, y esta es una versión en vivo que grabaron a principio de este año en el Teatro Ópera. La verdad, todas las versiones en vivo de ese recital no tienen desperdicio. Y me despido hasta el próximo sábado, seguimos juntos, un abrazo caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, llegué tarde a escuchar el nombre de la chica que hace el emprendimiento de plásticos. ¿Tiene algún Instagram donde ver el proyecto? Nos pregunta Paola, y le decimos sí, tiene un nombre. La chica se llama Trinidad Murillo y el Instagram es Basura No Es Basura. Ahí podés ver todo lo que hacen, cosas muy lindas, y además comunicarte por privado con ella. A ver, veamos, que había algún mensajito por acá. Sí, buen día, caminante. Sí, seguro, le doy 3 y más también. No soy perfecta y también suelo fallar. Solemos esperar de los otros sin saber por qué experiencia están pasando. Primero charlar y luego opinar. Feliz día, caminante, nos dice Alicia, en respuesta a la consigna que les compartimos y renovamos. ¿Le das una nueva oportunidad, una segunda, una tercera oportunidad a tus amigos que te fallan? Nos escribís, nos mandás un audio al 11-6470-47. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Las cartas sobre la mesa. Pocos mobiliarios tienen la importancia y los usos múltiples que tiene la mesa. Ella es como el mueble principal de una casa. Podemos decir que la misma vida pasa por la mesa. Trabajamos toda una vida para llevar el pan a la mesa y ya jubilados es el apoyo de nuestros codos mientras miramos a la esposa preparar la comida sin que ella se jubile nunca. En la mesa se desayuna, se almuerza y se cena. Los chicos hacen sus deberes en la mesa, mientras miran televisión y mandan mensajecitos con el celular. ¿Cuándo estudian? No se sabe, pero allí están sobre la mesa. No debe haber objeto de la casa que alguna vez no estuvo sobre la mesa. ¿Qué mujer no plancha sobre la mesa? ¿Qué marido no ha reparado un electrodoméstico o lo ha descompuesto del todo sobre la mesa? ¿Quién no dio un golpe sobre la mesa en un momento de ira? ¿Quién no acaricia la mesa cuando no sabe cómo confesar un mal que ha hecho? Un amigo me decía, conservo una vieja mesa, era de mi abuela y la tengo en gran estima porque en ella solían cambiar a mi madre cuando era un bebé. ¿Cuántas veces habrás cambiado a tus hijos sobre la mesa? Vaya si tiene multiusos nuestra mesa. La mesa es el testigo silencioso de mil historias en una familia. A unos 20 centímetros del corazón, oyendo nuestro palpitar, sabe más de nosotros que el psicólogo, el pastor y el cura juntos. Sobre una mesa de café, un muchacho le declara su amor a una chica. Y luego Enrique Santos Discépolo dirá, sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Pero la mesa va más allá de nuestro hogar. Hay una mesa de trabajo en los talleres, en las oficinas, una mesa de descanso en el jardín bajo un árbol, y también está la mesa de operaciones, donde trabaja el cirujano y sobrevive o muere el paciente. Tal vez esta mesa del cirujano sea nuestra última mesa. Uno nunca lo sabe, pero ha sido la de muchos y puede ser la nuestra. Esto nos llama a la reflexión. Es la cuenta que pocos hacen, a pesar que todos, tarde o temprano, sabemos que tenemos fecha de vencimiento. Y allí quedará un espacio vacío en nuestra mesa. Espacio que nadie podrá reemplazar porque somos seres únicos. Por lo tanto, ya dejemos de esquivarle al bulto. En la mesa de póker se puede perder una fortuna. En la mesa del cirujano se puede perder la vida. Entonces, ya es hora de poner las cartas sobre la mesa. ¿No te parece, caminante? Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. De María Elena Walsh, Sábana y Mantel, en una versión del Cuarteto Supay. Son trapos de ser humano, si humano lo dejan ser. Sencilla gala de pobre y no lujo de burgués. Que se puede tener mucho, pero no tener con quién. Sábana y mantel, sábana. De la intemperie los teje más de una vez y puede con hoja verde adornar su desnudez. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. Sábana y mantel, sábana y mantel. Te los dan en la cárcel y por más que te los den, en el destierro no suelen aliviar sueño ni sed, porque no saben la historia escrita sobre tu piel. Sábana y mantel, sábana y mantel. Uno manchado de vino, que señal de gozo es, y la otra humedecida con rocío de querer. Que no le falten a nadie en este mundo tan cruel. Caminante por la 102.9. Saludos, caminante. Un gusto escucharle. Siempre me hacen reflexionar y darle un nuevo enfoque a mi vida. Calurosos saludos desde mi pulgarcito de América, El Salvador. Nos dice, ¿quién nos dice? ¿Quién nos escribe? A ver si tenemos el nombre. Sí sabemos que viene desde El Salvador, mi pulgarcito de América. René, muchas gracias por tu mensaje, René. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me ilumina la vida. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Cuenta conmigo. El relator en esta película, llamado Gordy, se entera de la muerte de un viejo amigo leyendo el diario. La noticia le recuerda un verano especial que compartió con amigos hace más de 20 años, en 1959. En ese entonces todavía no había cumplido los 13 años, estaba por empezar la secundaria y tenía unos días de vacaciones de verano en su haber. Gordy vivía en Castle Rock, un pueblo de Estados Unidos, y era parte de un grupo de amigos, como suele pasar cuando somos chicos. Estaba Vern, el que no quería meterse en problemas, Teddy, el más insensato y atrevido, y Chris, el que siempre se metería en problemas y no iría muy lejos. Este grupo de cuatro chicos era muy unido, pero especialmente lo eran Chris y Gordy. Una tarde, Vern asegura saber dónde pueden encontrar el cuerpo de Ray Brower, un chico de su edad desaparecido días atrás, y del que nadie sabe su paradero. Sin mucho más para hacer, y con el prospecto de tener una aventura, los cuatro amigos deciden salir a buscar el cadáver. se embarcan, sin más, en un viaje de al menos 2 días, dejando Castle Rock atrás. Pero sus problemas personales no los abandonan. Durante el trayecto, que se niegan a abandonar por más trabajoso que sea, descubrimos más sobre la realidad de estos niños. Gordy había perdido recientemente a su amigo y hermano mayor, Denny, y queda casi ignorado por sus padres. Chris, su mejor amigo, por su lado, sabe que terminará por los mismos malos caminos que su familia tomó. Todos lo saben. Pero aunque no tengan padres, hermanos, maestros o alguna figura adulta de su lado, ninguno de los dos deja de creer en el otro. Siempre se tienen el uno al otro, llenando esos espacios faltantes de ánimo y aliento. Cuenta conmigo se desarrolla en otros tiempos, en otro lugar, donde la bravuconería es necesaria, pero quizás entre amigos no hace falta apelar a esta máscara. Lo que se necesita es una mano que levante al caído, oídos que escuchen y palabras atentas, porque para eso están los amigos. Cuenta conmigo, basada en la novela El cuerpo, de Stephen King, se encuentra disponible para ver en YouTube. Eddie King, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by. If the sky that we're the prom should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. Dos amores. En octubre de 1977 yo tenía 12 años y estaba loco por el béisbol y por Colby, nuestro sofisticado gato negro de andares arrogantes. Una tarde esos dos amores se conjugaron sorprendentemente. Cansado ya de lanzar pelotas de tenis contra la pared del patio trasero de casa, enarbolé mi bate wiffle y empecé a batear mis 4 o 5 pelotas Spalding a través del patio. Una a una se fueron quedando enredadas entre las ramas de un viejo peral. Al poco rato solo me quedaba una pelota de tenis que acabó sufriendo la misma suerte. Comencé a lanzar mi guante modelo Jim O'Toole para intentar desenredar las pelotas. El guante quedó atrapado. Decidí lanzarles mi bate, que era bastante ligero. El bate quedó atrapado. Antes de que acabara sin mis zapatillas, Colby entró contoneándose en escena. Se sentó durante unos instantes, con la cabeza ladeada, mientras estudiaba la situación de impotencia en la que me hallaba. A continuación, mi héroe trepó decidido al árbol, deslizándose con movimientos expertos para alcanzar las zonas más inaccesibles y lograr dar un hábil manotazo a cada uno de los artículos deportivos que el árbol había tomado como rehenes. Poco después, la operación culminaba con éxito, mientras el último objeto caía entre mis incrédulas manos. Will Coffey en Creía que mi padre era Dios. Guadalupe Pineda, Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical, y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van, y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Y retiramos con Guadalupe Pineda de fondo el equipo de la cancha, agradecidísimo por tu participación, por escribirnos, por opinar, por escucharnos, por estar del otro lado. Agradecidos también a Bernardo Milipán, Tony López, Silvina Pérez y Damián Espadea, como siempre en la operación técnica. Bueno, que tengas un buen sábado, pese a. La vida es así. Mañana saldrá el sol, pasado, y disfrutaremos de Febo caminando por las calles. Buen fin de. Nos vemos. Chao. Si tú pudieras un minuto estar en mí. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada.